Bueno, sí, así es, Carlos, bien decís. Bueno, como muchos saben, José Luis en el año 2011 se presentó como candidato a intendente de Saladillo, también en una interna, con características parecidas a la que vamos a tener ahora el 9 de agosto, donde se presentó en ese momento haciendo la interna al actual intendente Carlos Antonio Gorosito. Y bueno, la verdad que fue un resultado ajustado, donde la gente lo acompañó con muchísima cantidad de votos. Y bueno, después de esa elección volvió a ser candidato el actual intendente. Y José Luis se fue a su casa por poquito tiempo. Digo a su casa, quiero decir que en política, cuando uno dice, bueno, descanso un poco y veo qué hago con mi militancia, con mi participación política. Y bueno, como todos vemos, no se quedó, ¿no? Vuelve nuevamente, no solamente por su decisión, sino porque muchísima gente se lo volvió a pedir que sea candidato nuevamente a intendente por todos los saladillenses. Y creo que, no sé si es una presión, porque no porque haya existido este pedido, esta insistencia, José Luis es hoy candidato a intendente, pero sí eso pesó. Yo la verdad que en muchísimas oportunidades he estado presente cuando la gente en todo este transcurso de este tiempo le volvió a pedir a José Luis que se presente, que sea candidato. Nosotros sabemos que el actual intendente en su momento prometió que era su último mandato en el 2011. Y bueno, pensábamos que iba a ser así, que el candidato de los radicales y de los saladillenses y de muchos independientes iba a ser José Luis Salomón, pero no ocurrió. El intendente actual vuelve a presentarse como intendente y José Luis tiene que, o sea, esto se encadena en esta interna que se lleva a cabo el 9 de agosto. Por ahí para muchos una interna que no es querida, porque para mucha gente ponen una, no digo encrucijada, pero sí en una decisión que aprecia a los dos candidatos desde lo político. Pero sí, bueno, son dos perfiles totalmente distintos, cada uno con su propuesta. Y también quiero explicar esto, porque ¿es algo bien, Carlos? Yo no... Te estás, perfecto. Ah, bueno. Perfecto, porque aparte me das el... No sé si terminaste el concepto, porque quería preguntarte alguna cosita también. No, quiero esto, explicarlo, porque hoy, actualmente estamos repartiendo boletas. José Luis participa de una interna que se llama Cambiemos. En esa interna son tres los candidatos. Muchos lo saben a esto, pero todavía hay gente, yo vengo de recorrer muchísimas casas y hay gente que todavía no entiende la interna. Él participa de una interna donde está Pablo de Lía, Carlos Antonio Gorosito y José Luis Salomón. De ahí queda un candidato de esos tres. Eso se define ahora el 9 de agosto. El Frente para la Victoria y la Izquierda no tienen interna, pasan directamente a octubre. Mucha gente esto no lo sabe. Tampoco sabe que José Luis, como también Carlos Antonio Gorosito, vienen pegado hacia arriba con tres candidatos a presidentes distintos, que son Elisa Carrió, Ernesto Sanz y Mauricio Macri. Y en la lista de candidatos a diputados provinciales, los dos, tanto José Luis como el intendente, vienen también pegado en la boleta a la candidata a diputada provincial, Alejandra Lorden, que está en segundo lugar por la séptima sección electoral. Esto es lo que estamos haciendo, lo que estamos explicando, y bueno, todavía hay gente que por ahí no entiende y no tiene por qué entenderlo. También entendemos que muchísima gente está con otras preocupaciones, con su trabajo, con su vida familiar, y estamos haciendo docencia con esto, ¿no? Seguro, lo que estaba viendo que hay como tres versiones de una boleta que es bastante similar, ¿no? Vivi, es una boleta que, por ejemplo, en el medio es bastante similar, cambia en un extremo, sí. que es José Luis o Gorosito o Pablo, y del otro lado cambia también con Elisa Carrió, con Sanz o con Macri. Pero con Macri. Eso, bueno, nosotros, ¿eso fue una estrategia para evitar que la gente tenga que cortar la boleta y la lleve ya armada? Porque la verdad que fue imprimir tres boletas, un triple gasto, ¿no? Sí, sí. Bueno, esto surge después del acuerdo que ocurre en Santa Fe. No sé si te acordás, en la última asamblea que hubo, donde se llega a este acuerdo desde el Partido Radical, puntualmente con el PRO y con la Coalición Cívica, y es por esto que se llega a tres boletas. La verdad que es una elección totalmente particular, porque esto demandó, por supuesto, mucho más impresión en papel. Lo ideal hubiese sido el corte de boleta, donde cada uno decida, después del acuerdo, defina a quién armar los cuerpos de la boleta como quiera realmente. Pero bueno, yo creo, también coincido que es para simplificar, ¿no? Sí. Nosotros lo que sí decimos, nuestro candidato es Ernesto Sanz, es el candidato de la Unión Cívica Radical. Pero luego que el Partido Radical, con Ernesto Sanz como presidente del partido, llega a este acuerdo, se decide que los candidatos locales, provinciales, van pegado hacia arriba a los tres candidatos, que vuelvo a repetir, son Elisa Carrió, Sanz y Mauricio Macri. Uh-huh. ¿Qué cambió con respecto a la situación del 2011 ante este escenario de, bueno, estamos con un escenario de interna con un extra partidario de la UCR, que es Pablo Delía, que es del PRO? Pero además de eso, ¿qué cambió en el escenario, en este escenario? ¿Qué diferencia tiene con el 2011? Bueno, a ver, José Luis sigue sosteniendo lo mismo que en el 2011. Pero es distinto el discurso, Vivi. No es distinto. Yo creo tiene otra impronta, ¿eh? Es otra la llegada a la gente. Él sostiene lo mismo. Es más, te cuento un poquito cómo se plasmó lo que va a guiar, porque José Luis seguramente va a ser el próximo intendente, porque las encuestas y el contacto con la gente así lo dice. Ajá. No sabía que había encuestas. No, encuestas caseras, ¿eh? Ah. La verdad que está, no es nada, nada. No, porque cuesta una moneda, por eso el que quería saber a ver quién había puesto la moneda. Por lo menos desde nuestro lugar, no. Ah, está muy bien. Pero sí sabemos que hoy José Luis está por encima de los demás candidatos, está ganando, y también a ese dato nos da el contacto con la gente. Uh-huh. Porque los que hemos militado en política nos damos cuenta cuando te piden déjame tres, déjame cuatro boletas, déjame para mi hija, también para nosotros. Esto en el 2011 no nos pasó. Y sabemos que el resultado fue muy, muy justo también, ¿no es cierto? Lo que vos me preguntabas por la diferencia. Yo lo que sí sostengo, José Luis viene diciendo lo mismo que en el 2011. Hoy puede llegar a la gente de una forma distinta. Cuando él escribe la plataforma de esta candidatura para el 2015, sacó mucho de la plataforma anterior, se basó en la plataforma 20, anterior. Sí, las conté porque las subí al portal de la radio, la 106.com, 22 páginas son. Sí, son 22 páginas donde, bueno, algunas personas colaboramos en esta plataforma, pero realmente el que le escribió fue él. Claro. Sentado en la computadora, y lo que yo cuento, estos son detalles que por ahí hacen a la cuestión interna nuestra, pero él realmente ponía una idea donde sabía que la podía medianamente llevar a cabo, pero sabía que el presupuesto por ahí no le daba y lo borraba. Decía esto sí, esto no, esto lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer, esto es factible, esto no es factible. Y así, según la plataforma de gobierno, que no todos los candidatos han presentado, donde realmente es importantísimo, donde uno firma un convenio tácito con el pueblo, donde dice, bueno, yo me hago responsable de esto. Si no lo hago dentro de 4 años, el pueblo tiene la autoridad de sacarme y decir, bueno, hasta acá te acompañamos, y que el candidato que viene, que se presente, decidiremos por otro partido, por otro candidato. Pero la verdad que es importantísimo que un candidato intendente tenga hoy presentado ante la sociedad una plataforma de gobierno. Creo que con esta plataforma, que vuelvo a repetir, él se basó muchísimo en la anterior, creo que llega de una forma distinta, porque José Luis pone en palabras lo que siempre sintió. Él está convencido que quiere ser el intendente de los saladillenses, porque está convencido qué cambios quiere hacer y cómo hacerlo. Uh-huh. Todos sabemos que él pasó por el Estado Municipal, fue secretario de gobierno, fue en su momento secretario de Obras Públicas, fue concejal, fue presidente del Consejo Deliberante, reemplazó al intendente en su momento cuando tuvo el lamentable accidente que tuvo. En esa oportunidad, en ese momento tuvo la oportunidad de demostrar qué cosas podía hacer y cómo podía hacerle, la impronta que le puso. Entonces, realmente creo que hoy él puede poner en palabras, en forma distinta, este entusiasmo de ser intendente. Quizás la otra vez no pudo expresarlo de la misma forma, o quizás no pudo decir las cuestiones que veían en quienes son sus contrincantes y momentáneos, las cuestiones negativas que veía. Entonces creo que hoy llega de una forma distinta, a la gente creo que esto lo ha tomado bien, pide, mucha gente pide, no, dice, pero tiene que criticar más, tiene que decir esto, tiene que decir lo otro. Todos sabemos cómo es el perfil de José Luis, es una persona que, más allá de querer decir lo que piense, lo que siente, no se mete en cuestiones duras ni de herir al otro, sino que también mide cada una de las palabras y cada una de las acciones para poder ser claro y realmente llegar a la gente, no como una guerra en una interna política. Debemos, yo creo que hasta el día de hoy estamos cumpliendo a rajatabla, como fue la campaña del 2011, donde prima el respeto entre nosotros, que debe ser así. Yo no lo debo contar esto como una novedad, pero realmente yo creo que en esto debemos ser respetuosos entre las tres postulaciones. Cada uno salía de la sociedad con qué quiere cambiar y qué es lo que quiere hacer. Llegar a cada una de las casas con la boleta y explicar, y hasta el momento creo que es una interna que me parece que está buenísimo para la democracia, porque esto también hace que cada candidato se esfuerce por llegar a la gente, se esfuerce el actual intendente por modificar cuestiones también que por ahí hace un tiempo no las proponía. Yo creo que esto es lo saludable de la democracia, ¿no? Lo saludable de renovar cada 4 años la candidatura al Poder Ejecutivo y cada 2 al Legislativo. Pero no está mal, Vivi, criticar una gestión, me parece a mí, porque... Yo no dije que esté mal, sino que dije... ¿cómo decirlo? No está mal ser medido, pero por ahí faltaría, desde mi punto de vista, más de marcar cuál es la diferencia, porque vos por un lado decís fue parte del gabinete, fue parte de estas políticas, estuvo en la municipalidad, y eso por ahí como que compromete un poco y no permite que haya una crítica un poquito más profunda, ¿no? Uh-huh. Más sanguínea, me parece a mí. Son posturas. O sea, a José Luis le pasó lo mismo que a mí. Yo en su momento, por ahí... Claro, vos también fuiste parte. Yo fui directora de Cultura. Claro. Y en el año 2011 lo pude hablar con el intendente, le dije cuál era mi postura. Yo en ese momento lo que planteaba era la grandeza política, ¿no? Pero no que uno pide la grandeza política cuando uno tiene un cargo y recién se inicia y tiene las ganas y la necesidad de poder querer demostrar ante la gente que tiene condiciones para gobernar, sino que después de 20 y pico de años de gobierno, de 20 años en ese momento, era el momento para que alguien que todos sabemos que tiene las condiciones necesarias para poder ser hoy el intendente de Saladillo, tuviese la oportunidad. Bueno, en ese momento el intendente no lo entendió así, y bueno, fue que presenté mi renuncia en ese momento y acompañé desde ahí hasta el día de hoy a José Luis. Lo mismo le pasó a José Luis, él se fue del gobierno, se corrió, él se planta como un candidato distinto, que lo es totalmente distinto, pero bueno, él quiere llegar a ser por sus condiciones, ¿no? Y que la gente realmente tome conciencia, que lo pueda conocer, que conozca su perfil, que es lo que quiere hacer, y llegar por él, y no por la crítica al otro, ¿no? Claro, bueno. Eso también lo tiene que valorar la gente. Claro, ¿no? Claro, seguro. Yo hoy seguro tengo los servicios que no están en condiciones, y yo me cuestiono por qué esto está así, por qué no está así. Cada vecino también debe evaluarlo, ¿no? Sí, sí. Saladillo está igual que en el 2011. La vereda rota, el agua que no es potable, las cloacas no andan. Está igual que en el 2011, porque en estos últimos 4 años... Bueno, lo que propone fuerte, ¿qué propone como puntos que diferencian este candidato de otros? Él propone un fuerte fortalecimiento del Estado municipal. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? porque hacia afuera hacen trampa y están diciendo que José Luis va a cortar los subsidios a las instituciones y las ayudas. No, pero eso es imposible. Conociendo la personalidad de José Luis, lo va a fortalecer, eso está claro. Lo va a fortalecer. Sí. Lo que sí es cierto, Carlos, y debemos decirlo, que también se acostumbró a que las instituciones, sí, algunas estén formadas por un presidente, vicepresidente, tres o cuatro hacia abajo, están esperando subsidios del Estado, sí, sí, para que los ayuden, sí, el diputado, el intendente, sí, quien sea. Sí, pero esto un poco fue fogoneado desde el propio municipio. Lo que yo digo, sí, lo que nosotros sostenemos también, sí, ¿por qué no incentivar la militancia institucional? Claro. Es importantísimo, porque cuando vos formás parte de una institución donde vos tenés militancia institucional, convencés hacia afuera, hacés una kermés, una cena, una rifa, juntás dinero, vos mismo podés crecer por tu esfuerzo, claro, eso suma gente, sí, sí, milita gente dentro de la institución, se fortalece, y ¿qué? Vos realmente, claro, sos consciente para qué querés agrandar y para qué querés fortalecerte. Básicamente que se autogestionen un poco, ¿no? La idea es eso. Eso, yo creo que, por supuesto, que José Luis lo va a seguir sosteniendo a este acompañamiento, porque lo conocemos, porque sabemos cómo fue su trabajo cuando fue secretario de gobierno, porque sabemos cómo es su postura. Lo que también es cierto, que si nosotros damos hacia afuera y hacia adentro, se nos lleva el rancho con un montón de cuestiones, esto es algo simbólico, donde yo tengo, soy responsable de fortalecer la prestación de los servicios, alumbrado, barrido, limpieza, cloacas, agua, arbolado, y no le estoy dando la respuesta que el vecino me está pidiendo, bueno, la verdad es que me tengo que replantear si toda esta ayuda hacia afuera la estoy haciendo bien. Que no digo que esté mal, pero en grande, las proporciones que hacia afuera se da desde el Estado municipal, cuando realmente hacia adentro necesita un fuerte fortalecimiento, y no digo que José Luis un intendente que va a ser conservador, porque también lo dicen a esto, que va a ser conservador, que va a emprolijar, que va a acomodar y que otro después va a gastar la plata. Son mentiras, porque cuando fue secretario de gobierno, todos sabemos que fue un secretario de gobierno ordenado, donde planificaba, donde gestionaba y hacía grandes inversiones en infraestructura hacia afuera. Uh-huh. Sí. Eso, y otra cuestión que también lo venimos diciendo, que también se intenta desmerecer, es la verdad que es importantísimo el diálogo político entre todos los candidatos y todos los espacios políticos. No es fácil con ciertas personas. Vos has estado ahí cerca de ciertas personas y no es fácil. Pero es inconcebible que haya habido tres diputados provinciales y un intendente y nunca se hayan juntado. Sí. Es increíble que nos pase esto. Vivi, un par de preguntitas que tienen que ver precisamente con esta actualidad. ¿Por qué crees que se niegan a un debate, por un lado? ¿Por qué no se puede debatir? Pues estaría bueno escuchar a los tres juntos, los tres candidatos de la interna. Eso por un lado, ¿no? Y aprovechando el contacto que han tenido, ¿cuánto hace que empezaron a recorrer la calle y llevar boletas y esas cuestiones? Las boletas llegaron bastante tarde, Carlos. Ajá. O sea, llegaron, es jueves 30, sí. Bueno, llegaron esta semana las boletas. Ajá. Así que comenzamos a full doblando. Claro. Que había que doblar gran cantidad de boletas. Y eso, bueno, también incentiva la militancia y nos asombró a nosotros, claro, la cantidad de gente que se sumó en el local a querer dejar todo en orden para salir a la calle a repartir boletas. Y debemos agradecerlo porque cada día, y no miento en esto, todos los días se suma alguien distinto al local que quiere venir a ayudar de alguna forma. Mm. Esto lo hemos hecho, hemos empezado ahora esta semana. Estamos haciendo timbre casa por casa, no queremos molestar a la gente, el que no quiere salir no sale, pero la idea, lo que sí estamos explicando es esta diferencia hacia arriba con los tres candidatos a presidente. Y lo que sí hemos comenzado con mucho tiempo es el recorrido con un folleto de José Luis, que simplemente dice algunos puntos de lo que él realmente pretende como intendente, que esto lo hemos empezado ya hace tiempo, hemos hecho todas las localidades del interior, muchos barrios de Saladillo, y creo que hemos llegado a gran cantidad de gente con esa información. Bueno, yo quería aprovechar precisamente... Lo del debate, no te contesté. Lo del debate, pero después quiero que me contestes algo que seguramente han palpado ustedes, que tienen la ventaja de estar en la calle, que también quiero una sensación sobre ese tema. ¿Qué pasó con el debate, eso? No, el debate me parece muy bien y José Luis está dispuesto a hacerlo. Sí, qué bueno. José Luis lo que propone es el debate con los tres candidatos. Pero no van a poder porque Gorosito no. A mí en esta radio me dijo la semana pasada que si Scioli no debate, él no debate. O sea, si Scioli no es candidato intendente. No, obviamente, pero dijo que él hace lo que hace Scioli. Yo le contesté, está grabado esto, le dije, pero Scioli va a perder, le dije. Y no me contestó nada. Bueno, a ver, yo contesto por José Luis y cada uno contesta. Claro, por... pero si José Luis dice que Gorosito no va, él tampoco, nos quedamos sin debate. Bueno, a ver, Carlos, esto es una interna de tres personas. Si es un debate, tiene que ser un debate con la gente que forma parte de la interna. Claro, bueno, lo que claro. propone José Luis es un debate público, donde sea que es público, donde pueda ir gente... los medios de comunicación y hacerles preguntas después de la exposición de cada uno. Pero únicamente si están los tres, ¿no? Es que debe ser así, la interna de tres. Ahí está. Okay. Bien, la otra pregunta que tengo para hacerte, que la verdad que ustedes tienen un lugar privilegiado estando en contacto con la gente todos los días, y es clave, me parece a mí esto, porque por ahí define el sentimiento de mucha gente con respecto a lo que pasó en el 2011. ¿Han preguntado a la gente cuál es su postura y cuál es su sentimiento después de que Carlos Gorosito dijera en el cierre de campaña, con bombos y platillos y casi con lágrimas en los ojos, elíjanme por última vez y no vuelvo más, y ahora se presenta de nuevo? ¿Lo palparon, lo tocaron, le preguntaron a la gente a ver qué opina? No, yo te soy totalmente honesta, nosotros no lo hemos preguntado, pero sí la gente lo expresa. ¿Y qué te dicen? La gente lo expresa como una cuestión... que no falta la palabra. Ajá. Muchísima gente nos dice, yo realmente acompañé al intendente por última vez en 2011, porque lo pidió, y porque era un momento muy especial. Sí, lo había pedido, sí. Muy especial, donde estaba también la salud en juego, y muchísima gente nos dice, yo en ese momento lo acompañé porque realmente sentí íntimamente que era la última vez y que debía ser el candidato intendente en ese momento. Pero la verdad que muchísima gente se siente en este momento que faltó la palabra porque lo acompañaron convencidos. Claro. Y mucha gente lo que nos dice que a raíz de eso esta vez creen y están convencidos que es la oportunidad de José Luis. Ajá. Esto la verdad que nosotros no lo preguntamos, esto sí lo dice muchísima gente. Claro, claro. Vivi, por último, encabezás la lista de concejales, ¿verdad? Sí, esa de concejales. ¿Cuál sería el rol del primer concejal? A ver, el rol del primer concejal, primero lo que yo digo, yo tengo una experiencia como concejal. Sí. El concejal lo que tiene es un trabajo legislativo. Uh-huh. A mí si me das a elegir, te soy honesta, no, Carlos, yo quiero aprender. Yo quiero aprender porque voy a ir en el 2017 seguro. Ah, bueno. Ya en este momento con el lanzamiento mío, vale, 2017, quiero ir de concejal. A full. A ver, quiero aprender. A ver, el concejal lo que hace es la cuestión legislativa. Sí. Es totalmente burocrático. O sea, esto por ahí no llegamos bien a la gente con el trabajo nuestro. ¿Qué hace? Uh-huh. Escribe proyectos que le cambia la realidad de todos los días de las personas. Claro, los tiene que acatar el Ejecutivo también, claro. Por supuesto. Claro. ¿Qué hace el concejal? Yo vivo en un barrio que hay casa de tierra, que hay muchos terrenos con pastos, donde no están en buen estado, donde hay escuelas que sin casas sin asfaltar, que pedir asfalto no es una soncera. Pedir asfalto hay que justificarlo cuando uno realmente lo sostiene. Sí, en un contexto de poca guita como ahora, cuando hay plata. Bueno, sí. Uno presenta y escribe proyectos que la verdad... Sí. Que le cambian a la vida como todos nosotros, que somos personas que vivimos en un barrio con la realidad de todos los días, que hace al servicio, a las cloacas, al agua, al mantenimiento de las calles, al mantenimiento de los terrenos baldíos, uh-huh. al arbolado. Uno escribe proyectos. Casi todos los proyectos nuestros han sido acompañados. Está bien. En su totalidad por todos los concejales. Uh-huh. Una vez que es aprobado, ¿quién debe llevar a cabo esto? Por supuesto que un concejal no va a presentar un proyecto descabellado que imposible de llevarse a cabo. Son todos proyectos posibles de llevarse a cabo. Quien debe llevarlo a cabo es el Ejecutivo, que es el intendente con sus funcionarios. Claro, pero muchas veces vemos que los ejecutivos no cumplen las cosas que le piden. No solamente acá, en la Scioli, la presidenta, pasan por arriba las legislaturas. Eso es cierto, y entonces quedamos con la democracia, se sostiene y es la, el basamento, son los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Si el legislativo no trabaja en forma mancomunada con el ejecutivo, que es el intendente, ¿de qué sirve escribir proyectos lindos que estén guardados en el Consejo Deliberante? Uh-huh. Entonces, la función del concejal es trabajar en forma conjunta con el intendente para poder ejecutar los proyectos. Claro. Si no, ¿para qué sirve escribir proyectos muy buenos y que no se lleven a cabo? No te voy a preguntar cuáles porque tengo que hacer un laburo de memoria bárbaro, pero en este momento, por ejemplo, ¿hay proyectos interesantes que no se han votado y están en el cajón? No, están votados. No, pero ponele, ¿han quedado algunos afuera porque no les gustaron al oficialismo? Proyectos que presentaron la oposición que le pueden dar una mano al vecino de todos los días y que no le gustó al bloque oficialista, ponele. No, la verdad que yo sé, o sea, que yo en este momento me recuerde algún proyecto que haya quedado guardado en la caja porque afectaba puntualmente al ejecutivo, no, la verdad que no tengo conocimiento. O sea, si el proyecto realmente es fundamentado y es posible de llevarlo a cabo, seguramente se acompañó. Claro. Seguramente se acompañó. Claro. Todos esos proyectos están en el Consejo Deliberante. Claro. Muy lindos, votados y acompañados por todos los concejales, pero desde el Ejecutivo no se llevan a cabo. Claro. Entonces, ¿qué hace un concejal? Esto, el trabajo en forma conjunta con el Poder Ejecutivo y los funcionarios. Uh-huh. Para llevarlos a cabo. Si no, ¿para qué sirve el Consejo Deliberante? Vivi, por último, quería preguntarte, vamos a imaginar un poquito, te invito a imaginar un poquito, ¿no? En un escenario de, ponele, de triunfo de José Luis con un triunfo ajustado, no ahora, suponete que José ganó las PASO, ¿no es cierto? Y va a las elecciones. En un triunfo ajustado con un triunfo de José Luis, pero muy ajustado en las generales de octubre, o básicamente más o menos un escenario así, ¿no? ¿Cómo quedaría el Consejo Deliberante? Porque va a quedar, me parece a mí, ¿no? Pero por ahí le erro, bastante dividido el Consejo Deliberante, ¿no? O sea, hoy por hoy, quien sea el intendente de Saladillo no sí va a tener mayoría absoluta. Ah, no importa quién sea. No, sí o sí, el intendente de Saladillo, por eso estoy convencida que el mejor candidato a intendente es José Luis. Ajá. ¿Por qué? Porque creo que es el que tiene el perfil más conciliador, el que se va a sentar a conversar, el que va a tratar de convencer a la oposición para que lo acompañe. Por supuesto, en los proyectos donde realmente estemos todos convencidos que son buenísimos y buenos para Saladillo y que cambian la realidad de la gente. Sí o sí, quien sea intendente va a tener que hablar, no es negociar, porque es feo negociar, conciliar sí con la oposición para que los proyectos sean acompañados. Y creo que el intendente y el mejor, o sea, el intendente, el mejor candidato hoy por hoy y que tiene esas condiciones reales es José Luis, porque las personas que lo conocemos sabemos cómo actúa, sabemos cómo es, sabemos que no tiene ningún inconveniente en sentarse con los referentes políticos, no solamente con los concejales de la oposición, sino también con los referentes políticos de la oposición, no solamente para poder llevar a cabo proyectos de forma conjunta, sino también para gestionar hacia arriba. Sí. Nosotros lo repetimos y lo repetimos, no es lo mismo un intendente con tres diputados golpeando la puerta a un ministro. Sí, que se perdió eso. Que un diputado solo sí que haga por un lado, otro va y se lo boicotea por el otro, otro sí va y... Sí. Y así, ¿quién se perjudica? El pueblo. El pueblo, obviamente. José Luis lo dijo en una de las notas que le hicimos acá, que la titulamos que se perdió tiempo por la mezquindad política. Exactamente. La verdad que no solamente hay un responsable en esto, hay muchos responsables en sí esto. Pero hay uno que es más que se tienen que hacer cargo, que realmente quien se perjudicó en esto fue Saladillo. Exacto. Y fue la gente de Saladillo y el ciudadano. Vivi, no sé si querés agregar algo más. Me encantó tenerte en la radio. Hacía rato, del 2011 creo que no hablábamos por la radio. Cuando estaba en Cultura me sonaba seguido. Ah, tenés razón. Lo que pasa que era era mucho más fácil hablar con vos cuando estabas en Cultura. Que no quiero hacer una crítica a Aldo, pero con Aldo tenemos una, desde que vos no estás, ¿sí?, tenemos una eterna discusión, que es por qué no festeja el Día del Locutor. Está enamorado del Día del Periodista, a los locutores nos debo reivindicar, ignora. Debo reivindicar el tuyo desde muchos años. Te lo dije a vos también, ¿te acordás? Sí, es cierto. Bueno, hay que meter, hay que meter algo en el consejo para obligarlo al secretario de Cultura a que festeje el Día del Locutor. Bueno, te pido por favor. Me parece bien. Vivi, te mando un beso y no sé si querés agregar. Una sola cosa. Bueno, dale. Primero agradecer a la gente por la buena predisposición con la que nos reciben. Esto, la verdad que debo decirlo, no ha habido ni un militante del espacio de José Luis Salomón que haya sido maltratado o que le hayan dicho no me dejes la boleta. Al contrario, todo el mundo abre la puerta, es de José Luis, con una sonrisa, nos reciben muy bien, nos quieren convidar mate, algo para tomar. Debemos agradecerlo esto, porque la verdad que yo entiendo que no es fácil que alguien esté en su casa y que cada rato toquen el timbre, que de un partido distinto traigan la boleta. Quiero realmente agradecerlo. Y otra, Carlos, es invitar. Nosotros vamos a hacer un cierre modesto, un cierre simple de campaña, donde invitamos a todos los que quieran acompañar a José Luis y al grupo de militantes que lo acompañamos a él. El próximo jueves 6 vamos a hacer a las 21 horas un cierre de campaña, el cierre de campaña en el Club Unión Apeadero. Ajá. A las 21 horas. Jueves 6 a las 21 en el Club Apeadero. En el Club Apeadero. Y vamos a, bueno, vamos a compartir algo para comer. Y bueno, por supuesto, vamos a escuchar a José Luis, que es su último contacto con la gente, porque después comienza la veda. Después empieza la veda, claro. Sí. Así que bueno, invitamos a quienes se quieran acercar el próximo jueves, repito, 6 a las 21 horas en el Club Unión Apeadero. Genial. Vivi, un placer tenerte gracias, en la radio, como siempre. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la gente de Saladillo, que lo piense, que no se pierda la oportunidad realmente de acompañar a una persona muy especial que es José Luis. No lo digo porque tengo una amistad con él, sino también porque sabemos que tiene las condiciones necesarias que hoy Saladillo necesita. Tiene una cabeza de ingeniero, porque es un ingeniero, donde sabemos que Saladillo necesita mucha inversión en infraestructura. Igual que Macri. No, pero es distinto a Macri en otras cuestiones. Pero es ingeniero también. Es ingeniero, donde sabemos que va a fortalecer fuerte la inversión hacia dentro del Estado para fortalecer la respuesta a la gente en lo que sea infraestructura, en los servicios. Ya lo dije, cloacas, gas, arbolado, que por eso ellos están necesitando fuerte en estas decisiones políticas. Y sí, también, no solamente por eso, sino por la sensibilidad que tiene José Luis como persona, donde sabemos que no solamente va a apuntar a esto, sino también que tiene una cabeza muy abierta, donde le gusta trabajar mucho en grupo, donde es un tipo que escucha, que se sensibiliza con la realidad de cada uno, donde podemos sentarnos a conversar y decirle las cosas que pensamos. Entonces creo que Saladillo no se tiene que perder esta oportunidad. Se presenta por última vez, porque realmente perdió una interna por poco, pero se vuelve a presentar. Presentarse intendente no es fácil, menos competir con un actual intendente con 24 años en el poder, con un Estado a su disposición. Que esto no lo hago como crítica, sabíamos a qué nos enfrentábamos, ¿no? Tener hoy por hoy a todos los candidatos le pasa a nivel provincial y nacional lo mismo. No es lo mismo alguien que viene de afuera que alguien que esté hoy por hoy ejerciendo el poder. Sabíamos que nos enfrentábamos a esto, pero bueno, creo que José Luis está convencido que va a ser el próximo intendente. Hoy por hoy está muy bien en la gente y ojalá continuemos así hasta el 9 de agosto, ¿no? Perfecto, Vivi, saludo enorme. Saludo enorme a vos, abrazo y un beso a Moni. Gracias, ahí está escuchando también la radio. Hasta luego, ¿eh? Chau, chau. Hasta luego. Ahí estábamos con Viviana Rodríguez, candidata a primer concejal en la lista que lleva como precandidato, así se dice.